Saludamos a toda la gente de nuestro país que ha bailado desde hace 22 años por nuestra música, nuestro ritmo y la alegría de nada más y nada menos que de los nuevos bandos.